Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Muy buenas tardes, queridos oyentes y oyentas de esta bellísima comunidad que se llama La Bulla. Estamos aquí en este programa número... ¡Pum! Se me fue el número. ¿Seis? Quizás. Sí. Es que tuvimos un pequeño percance la semana pasada. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas. Vamos primero, vamos a ubicar un poco a los oyentes y a las oyentas. Hay un espacio vacío hoy. No es... Sí, estamos... Bueno, no sé. Ay, estamos soles con Vicky. Beli tuvo un pequeño... No, vamos a ser sinceros, se fue un cumpleaños. Tuvo un cumpleaños, le está pasando bomba. Está comiendo, comiendo en medio del monte. Tortas, sándwiches, en medio del monte, sí, las catas. Las catas, está pasándola fantástico, digamos. Y bueno, no pudo participar, se disculpó claramente. Que es más, tenemos hasta un audio que veremos si no si lo pasamos o no, pero disculpándose de no poder participar de acá. También queremos, antes que nada... disculparnos que la semana pasada no pudimos estar al aire, también por situaciones así a último momento, tuvimos que viajar algunos de los integrantes y bueno, no estaban dadas las condiciones. Algunos, me suena manada. Ah, sí, bueno. Alguien tuvo que viajar. Bueno, no vamos a dar mucho más detalles. Bueno, vamos a recordarles que la radio, el programa Hay que Hacerse Cargo, suena por La Bulla, por antena de en el barrio Rawson, desde 100.5 FM. O por internet para todo el mundo en www.labulla.org. ¿Algo más? Que La Bulla es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a desestructurar por un ratito el programa que nosotros teníamos acá preparado. Como ya saben... Son las 5:25, tuvimos que arrancar el programa un poco tarde porque... ¿Qué pasó? Estábamos charlando ahí sobre el programa acá afuera y... Sí, sucedió, tuvimos una situación acá que está bueno charlarla seriamente un ratito, simplemente para dejar en claro que esto no está bien, no está bueno... Que es ilegal. Estábamos acá con Vicky y su compañero afuera en la radio, llegamos 15 minutos antes de las 5, terminando de hacer los últimos preparativos para el programa, y resulta que paró la policía en la calle, nos ven de afuera y nos piden entrar a revisarnos. Bueno, nada, por situaciones que no podíamos controlar nosotros, que no somos propietarios del lugar, no teníamos llaves, pero habían unos niños encargados con las llaves, tuvieron que pasar adentro de la propiedad, lo cual no es legal, pero bueno, dadas las condiciones no tuvimos otra opción. Y bueno, a mí particularmente me revisaron absolutamente todo porque creían que yo tenía algo, yo me había sonado la nariz. La excusa fue, debimos guardar un papel blanco. Claro. En el bolsillo. Yo me había sonado la nariz y me guardé el papel, digamos, la servilleta. Además, ¿qué problema puede haber con un papel que te guardas en el bolsillo? O ¿qué cosa ilegal puede haber de eso? Bueno, mentalidad de policía, no sabemos qué se le surge. Pero el caso es que, bueno, sucedió, me hicieron a mí revisar toda la mochila, me tantearon, me hicieron sacar todo de los bolsillos. Claramente no encontraron nada, yo me había sonado la nariz. Uno de los dos policías bastante patotero. Y bueno, ilegal, porque no pueden pasar una propiedad sin una orden sin de allanamiento. Sin una orden de allanamiento. Además había niñes en el lugar. En el establecimiento. Llorando, sí. Que me dijeron, no sé qué está pasando, no entiendo, no tenemos nada, no sé por qué están pasando. llorando, una situación re violenta. Entrar sí, así, sí, sí, como creerse dueños de qué, o sea, qué... Y aparecieron de la nada, porque yo no los había visto en la cuadra. Apareció la camioneta con el policía en la puerta queriendo entrar. ¿Qué onda? Sí, realmente una situación bastante violenta, muy bien como lo dice Vicky. Y bueno, nada, solamente queríamos aclarar que no estamos a favor, que no está para nada bueno, que mismo uno lo ve, que le impacta mucho la... La prepotencia, como... Sí, y lo que le provoca, imagínate a los niñas. Hay niñas acá, muy pequeños, que al toque ven la policía y les da miedo. Y ya al punto de tener que se, supuestamente, el ente de la sociedad que está acá para... Protegerte, aparece y a uno le da miedo, sin tener nada, sin haber hecho nada malo, estar preparando un programa de radio y nada más... pero bueno, no queremos enroscarnos mucho con esto. De por sí le agradecemos a los compañeros de La Bulla por ser una radio que te abre las posibilidades de charlar estas cuestiones. Y bueno, ¿vamos a avanzar? Vamos. Tenemos un montón. Estamos soles hoy con Vicky. Más adelante vamos a tener un invitado especial, acá, amigo de la casa. Un tal querido Facundo Paiva, que nos va a estar comentando acerca de un festival que se está gestando para la semana que viene. Un festival muy lindo y muy grande, lleno de artistas. Bueno, vamos a estar hablando más a fondo con él. Y para también no perder la esencia de nuestra compa que está pasando la bomba en otro lado, presentar un temita de ella. Ojo, vamos a recordar, hace 2 semanas nosotros planteamos con Vicky y con Beli una sección en donde nos compartíamos un tema cada una. Verdad. Un tema que, por los invitados que tuvimos, y estuvo tan copado con los transeúntes que hoy tocan en La Punta, los grandes de los transeúntes, nos copamos tanto haciendo la entrevista con ellos y bueno, no pudimos terminar esta sección que teníamos planteada. Yo mostré mi tema y ustedes no llegaron a pasar como el tema que querían. Así que bueno, Beli nos dejó el tema que ella quería pasar. Y una explicación hiper larga. También vamos a explicarle a les oyentes la situación. Le dijimos a Beli: Beli, mandanos un audio de 30, 40 segundos con la explicación, cosa de que te mandemos al aire y podamos saber por qué elegiste este tema. 7 minutos. Es muy divertido el audio. Digamos, lo escuchamos y nos reímos mucho, pero bueno, creíamos que iba a ser un poco mucho pasarlo acá al aire. 7 minutos de audio. Y dadas estas circunstancias de que estamos ya un poco apretados de tiempo, dijimos, bueno, vamos a pasarles el tema. Seguramente Beli, la semana que viene, que ya va a estar acá participando nuevamente con nosotros, nos va a comentar bien por qué específicamente eligió este tema de nada más y nada menos Nati Peluso. Una artista que, bueno, a mí en lo particular me choqueó mucho, la conozco hace poco y es fascinante todo lo que está provocando, todo lo que está moviendo. Me comí un par de entrevistas de ellas y la verdad que es increíble cómo se expone. Y que la está repegando allá en España. La está pegando mucho en España. Ella nació acá en Buenos Aires, muy de chiquita, igual se fue a vivir a España. Sin embargo, el boom está acá, como también está en España y en otros países del mundo. Acá llegó a desestructurar un poco acá las cuestiones. Así que bueno, vamos a presentar, así no los venciamos mucho más. Hot Butter. Hot Butter, por Hay Que Hacerse Cargo. In my pocket, lining chocolate hot tie, computer socket. Oh la la, oh la la la la. Sex so cautious and a coche, lining chocolate hot tie. Yo no soy patata, quiero de noche, oh, quiero de noche. Voy por la ruta, mi Lamborghini. Al pasar todas las minas me dicen adiós. En mi Lamborghini I call my dirty pedals a sound. No tengo tiempo, baby, controla. If you aren't ready, papi, I'm gone. Dad, it's all gone. Tengo la fiebre, no sentís voces de calor. Lo suficiente. Quiero tu mente, nene. Estoy detrás de ti. have reached the voicemail box of Natalie. Please record your voice message. All day looking for the money. Cooking, fumando encima del pony. But my baby calls me, he says honey bunny. Papito lindo, vestido de Tommy in the thickness. Please hold me, ahorita todos quieren ser mi homie. If you wanna go sadera, call me, but I'm busy in the kitchen, boot my cannelloni. Dialing your number in my pink phone, pony. Man, what you wanna tell me? Traigame una doble cheese con pepperoni. Oh, baby, na scenario, so horny. Find me through the bamboo. When you put the replay, I love you. Listen to my mambo. For my rhythm, I want to move, yeah. Find me through the bamboo. When you put the replay, I love you. Listen to my mambo. For my rhythm. Por fiebre no sentís voces de calor. Lo suficiente. Quiero tu mente, nene. Te tengo enfrente. Oh, baby, queda pendiente mi amor. I'm gone, bye bye. I'm gone, bye bye. I'm gone, bye bye. Bueno, estamos acá de vuelta. Este, el hermoso tema de Nati. Le mandamos un saludo enorme a Beli. Ojalá nos esté escuchando. Yo creo que no. Ella va a estar ahí como re. Tipo... Está feriando, creo, ahora en este momento. Ah, estaba feriando. Bueno, sí. Igual cumpleaños, comiendo. Estaba como sumamente tranquila. Quien quisiera estar ahí. Bueno, Vicky, ¿qué, con qué seguimos? Bueno, no podemos hablar mucho más de la experiencia de la Beli para contar sobre el tema. Ya nos contará la semana que viene. Y yo un poco el tema que traje, la otra vez había traído otro que pasaron como cierre, por eso decidí elegir otro tema del mismo CD, de una banda que se llama Dura Tierra. Y lo traigo un poco para compartir esto de conocernos. Yo en este último tiempo, en estos últimos años, me estuve vinculando más con el folclore, pero con el folclore desde una mirada no tan convencional. Creo que el artista que me acercó al folclore fue Mariana Baraj. Hay un nuevo folclore que está inculcando, digamos, la mezcla de géneros, la fusión, ¿no? Sí. Y está re bueno. Y esta banda, Dura Tierra, que, bueno, voy a decir que está conformada por Micaela Vita en la voz, que es una grosa, tremenda cantante. Juan Pablo Zaraco en guitarra y voz. Nicolás Arroyo en percusión y voz. Tomás Pagano en bajo y contrabajo. Matías Zapata en teclado y acordeón. Ahí va. Y bueno, creo que el otro programa sonó una cueca, que así mezcla medio funky, media. Sí, estaba buenísima. Zarpada. Y ahora traje una chacarera también. Personalmente escuché un pedacito de la chacarera que trajiste. Increíble. Increíble. Yo, bueno, el otro día nos reíamos mucho con los chicos de Transeúntes, porque a ellos también les gustaba mucho, sí, Dura Tierra. Y yo de hecho tenían un cover de una canción que se llama, no me acuerdo, 7 de marzo creo. Ahí va. Yo no los he escuchado mucho ni en profundidad, pero lo poquito que me has mostrado vos me encantó. Me parece como muy piola, sí, esta mezcla de géneros que llegan a hacer. Pero bueno, no los esperemos, hagamos esperar más a les escuchantes. Sí, bueno, les presento esta chacarera que se llama La de un quizás, del CD Cría, de la banda Dura Tierra. We'll be right back. Vivo en un frenesí entre los crueles papeles, la perdí. Temblando entre las hormonas, parece que asomas, pero me engañas. Te volvés para atrás y arrepentida o detenida, no más. Quisiera tenerte cerca, mira que sos terca, estrella fugaz, caprichosa de más, porque te esconde, responde dónde estás, siempre más allá. Adivinando tu constelación, aquí en mi corazón sigo tu huella de estrella, mi canción. Vos sos mi canción perdida, como una guarida para anochecer. No me explico por qué tanto desprecio, tan recio y constante. Con la voz ronca de bronca me escuchas. Por ser un tal vez, ya sabes que no tengo más. Me aleja de ti un hechizo, yo te bautizo la león quizás. Ahora sí. Tremendo tema. Estábamos hablando acá con Vicky fuera del aire que... va, no sé, increíble. A mí me encantó esta chacarera. Me hizo acordar, tiene esa cuestión así medio progresiva, como estábamos diciendo, esas teclas, esos sintes así, que me hizo acordar a Yes. Tiene un poco así de progresivo y... nada, a mí, yo cuando escucho así temas que realmente me choquean, me quedo... what? Así que bueno, muchas gracias Vicky por compartir. De nada. Un gran tema. Hola Facu. Acaba Facu de entrar alguien al recinto. La Facu sumándose a la mesa. Bueno, más que nada queríamos acá devolverles esta cuestión de que nos había faltado esta sección con estos dos temas. Después con Beli charlaremos un poquito más de lo que ella le produce a Nati Peluso y toda la cuestión, que me parece que hay un montón para charlar acerca de eso. Y ahora vamos a pasar a lo que sería otra sección. Antes de... con Facu, bueno, teníamos ganas de cerrar más que nada acerca de este festival. ¿Querés saludar a los escuchantes? ¿Cómo nos beneficia el poder de Dios? No. Nuestra vida depende de todo lo que Dios ha creado. Por ejemplo, del sol y de todos los abundantes recursos naturales de la tierra. Dios está en nosotros. Ah, bueno, una hermosa manera de introducirse a la mesa, Facu. ¿Cómo nos beneficia la sabiduría de Dios? Nuestro creador sabe lo que necesitamos para ser felices. Yo, para ser feliz, lo necesito a ustedes, ahí poniendo el cuerpo, y les quiero dar las gracias. Estamos acá poniéndole el cuerpo. Facu, que es uno de los integrantes de La Vuelta de la Manzana, un programa que suena acá también todas las semanas por la bulla. Dios es amor. Bueno, Facu, bueno, a ver, qué sé yo. Tenemos un tema en respuesta a... en el final del programa. Bueno, quieren que pasemos a contarles un poco, ya que estamos acá con Facundín. Lo que se está gestando para la semana que viene, sábado 29. ¿Qué es la palabra gestar? ¿Qué es la palabra gestar? Gestar, en este caso, por cómo está utilizada, creo que es la organización, ¿no? Todo lo que conlleva la producción de un festival autogestivo, Festival Metrópolis, Festival Alternativo Metrópolis se llama. ¿Te recuerdo la película de Fritz Lang de 1927? 1927. ¿Cómo? ¿De quién es la película? ¿De MGM Studios? Ah, no, ¿quién la produce? Sí, se me escapa. Sé que, bueno, es alemana. No quiere decir que somos unos nazis. ¿O sí? No. Pero bueno. Participa Fluir. ¿Un dúo o un trío? Sí, primero contar que está el festival está conformado. El principio, la idea del festival surgió a partir de la banda GIF, que es de acá de San Luis. Da la casualidad de que yo soy uno de los participantes. ¿Por qué hablas en tercera persona? Clavaba el chivo el chabón. No, no. Bueno, nosotros. ¿Por qué hablas en tercera persona? Bueno. ¿Por qué? Uno intenta como decir. El Nico está feliz. Hoy estoy de parte acá de los micrófonos, no estoy como músico. No. Vos es música, Nicolás. Ojalá tuviese una voz angelical así para. No, A GIF se le ocurre. GIF es un trío de acá puntano. Tiene 2 años más o menos. En el cual yo participo. Queríamos armar una linda fecha. Para este mes. Y se nos ocurrió no armar una fecha convencional. Digamos que puede suceder una fecha de una sola banda. O puede ser una fecha de, no sé, invitamos unas bandas. Y bueno, 3 bandas tocan. Tuki, tuki, tuki. Arranca hasta ahora, termina hasta ahora. Pim, pam, pum. No, dijimos, vamos a hacer un planteo un poco más profundo y algo más copado. Y quisimos involucrar a distintos artistas con sus distintos artes. ¿Qué es el arte para vos? A participar. Uff. Nada, como me da el arte. Mira, mira, mira. Desayunate esa pregunta así, ¿no? Esta mañana rendí el parcial de taller de sujetos, ya me hizo pensar demasiado. No me hagas pensar ahora, formular una respuesta de qué es el arte porque no te la sabría dar. Un poco eso, ¿no? La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, sí, sí, sí. Bueno, volviendo a lo que estaba contando, es un hermoso festival que se va a estar dando el 29 de... Junio. Junio. Sábado que viene. ¿Dónde es? Es en Casa Beta. ¿Dónde queda? Ay, ¿por qué me matas así, Facundo? Es Ilia, es la Valle, digamos. Es Ilia y la Valle. Es donde se une el triangulito. Tal vez en San Luis Capital. Sí, sí, sí. No me sale el número. 1100. Casa Beta, yo te alquilo. Volvemos a Casa Beta y Casa Beta, San Luis. Casa Beta, tal cual. Bueno, el festival va a estar conformado por 4 bandas. Y además va a haber un bloque editorial, el cual... ¡Oh! Facundo Paiva. ¿Qué está comiendo en este momento? No puede hablar. Metamorfosis. Sí, la panadería acá a la vuelta. Se conformó hacia las apuradas, hace como 23 de mayo, por ahí, 2019. Nos encontrábamos presentes 5 editoriales, como La Jarilla Ediciones, Color Ciego Ediciones, y La Perniciosa Ediciones, y 10.000 Cosas Editoras, y La Olla Cultural, y dijeron, hay una feria en Merlo. ¿Cómo hacemos para ir y nos amuchamos en un bloque editorial? Que nace de la idea de reducir costos, de llevar ferias, de feriar. Habla el micrófono, por favor. De feriar. Gracias, Mati, por la baja de línea. Si querés entrar y pegarle un chilito. Vicky, no a la violencia. Acabamos de presenciar con la policía algo muy horrible. No es la salida. Y. Nada, nació ahí. EU, como Editores Unidos. En cuanto a lo que es editorial de libros, de fanzines y de reproductibilidad de poesía y narrativa y lo que sea, ¿no? Faltó una palabra muy clave. ¿Qué cosa? Stickers. Sí, pero no todos hacemos stickers. Ah, bueno, pero... De hecho, somos 2 de las 5 que hacemos stickers. Ahí va. Bueno, el EU bloque editorial, principalmente conformado por La Olla, va a estar formando parte de este festival con sus puestos. Tenemos una feria, digamos. Lleno de cosas. Somos facilitadores, que tenemos libros editoriales de Tierra del Sur, de gente de Córdoba, tras la Sierra, HD Ediciones o PC de Ciudad, que vienen del sur, de Bahía Blanca, de Buenos Aires. Editoriales como, ¿cómo se llama esta? La del Viento, de acá de la Argentina, es decir, de San Luis. ¿Sur del Viento? No es así. ¿Algo de Sur del Viento? No, nada que ver. ¿Viento del Sur? No, bueno, flashé. Igual. Y como van a tener, digamos, un puesto llenísimo de editoriales que lo van a estar llevando adelante ustedes junto con otras personas también, pero la olla en este caso haciéndose cargo. Simplemente en este festival, que bueno, como les veníamos comentando, es una idea de que venga a instalarse, digamos, porque si más o menos sale bien, la idea es que, no sé, en 2 meses pueda ocurrir de vuelta y ya con un público que quizás si la pasó bien, que yo creo que la vamos a pasar todes bien, van a querer volver a ir. Aparte, quería ver el video, ¿tenés video? Ay. ¿Te puedo mostrar el video? Y no sé cómo hacemos, pero es una radio. No, pero se puede ver en... Se puede ver, yo sé que hay un evento en Facebook de... Sí, está hecho en Facebook. Hay que seguir a Metrópolis. Y el Lumbre. Instagram. Lumbre no tiene Instagram, pero bueno, lo vamos a hastear. Bueno, vamos a pasar esa parte. Van a estar con... en realidad, bueno, están las 4 bandas, está el bloque editorial. Va a haber dibujo en vivo de parte de 2 artistas que la verdad que son increíbles. Una es nuestra querida amiga Milu, que su nombre artístico es Inesta. Inesta. Límite de guión bajo. Malemai, guión bajo. Y Malemai. Somos entidades millennials, así que... Van a estar dibujando a la par de que toquen las bandas, a la par de que van a haber intervenciones poéticas. O sea, va a estar realmente hermoso. También Milu, entre paréntesis, Inesta, va a estar haciendo estampados en vivo de remeras. Porque, qué bueno eso. Sí, porque está llevando a cabo ese nuevo proyectito ella, que la verdad que la está rompiendo, hace unos dibujos increíbles y los hace en remeras. ¿Qué serigrafía va a estar haciendo? Diseño digital y sublimados. Ah, sublimados. La verdad que está buenísimo. Bueno, va a estar dibujando en vivo ellas dos. Milu va a tener el puesto de estampados para el que quiera o la que quiera estamparse ahí en vivo. No va a haber ningún problema. Bueno, van a ver visuales, un montón de cosas. 4 bandas van a estar tocando, lo cual es mucho. Pero como va a arrancar... Y esto que la entrada anticipada está... 100 pesos. 100 pesos. 4 bandas. ¿Hasta cuándo pasa eso? Porque... Chiques, 100 pesos. O sea, realmente es el autogestivo así como... ¿Dónde se pueden conseguir las anticipadas? Las anticipadas es muy cómico porque la pueden conseguir a través de prácticamente 20 personas. Porque cada participante, banda y bloque editorial y las chicas que dibujan tienen sus anticipadas para vender, cosa que cada uno le pueda ubicar dentro de su ambiente, ¿no? Porque quizás... Si una banda que se plantea, la que organiza, le toca vender 150 entradas, se le va a hacer muy complicado. Pero si se divide de esta manera, todos ayudándonos, logramos vender las anticipadas a nada más y nada menos que 100 pesos. Lo que es ¿En muy... Puerta se sabe cuánto van a salir? En Puerta va a estar, calculo que va a estar 150. No mucho más, no hay muchísima diferencia, pero bueno, saben que pueden conseguir las anticipadas a través de cualquier participante del festival, que ahora les vamos a estar comentando también qué bandas hay. Bueno, paso a comentarles eso. Chalo. Te comento a vos, Vicky. Lo estuviste medio diciendo. Facu se fue. Dale. Va a estar arrancando, bueno, va a estar tocando Baliza con Imán, una de las bandas, que es una banda de rock de la punta, que no ha tocado nunca en San Luis. Los chicos son una masa. Son cinco. Wow, se reproducen. Hacen rock progresivo los chicos. Un par de covers, un par de temas propios. Es una banda dentro de todo nueva. Son una masa, son recontra archimega cómicos. Ellos, uno los puede seguir en las redes como Baliza con Imán y ve videos y se cae de risa. Los pibes suben a los escenarios super luqueados. Y bueno, hacen una música que te vuelan realmente el bocho. Me encanta. Baliza con Imán va a estar tocando. Va a estar tocando Lumbre, que es una banda nuevita, conformada por 3 pibas, que son todas conocidas. Pero que una bueno, ha sido invitada a este programa. ¿El primer programa fue? Creo que fue el primer programa. Primer programa tuvimos acá a Nati tocando la guitarra, Nati Alarcón. Que conforma el grupo de mujeres. El trío Lumbre, que va a estar tocando la batería, ¿no? Ella ya nos estuvo contando. ¿Quién es Lumbre? Flavia, Nailé. Flavia, Nailé y Nati. Nati en la batería, Flavia en el bajo y Nailé en la guitarra y voz. Que calculo que van a estar cantando todas, porque todas cantan demasiado bien. Es un trío nuevo, ellas no han tocado juntas, creo que se juntaron en el encuentro de mujeres que hubo hace un par de sábados y hubo como mucha química ahí arriba del escenario, les copó mucho la cuestión y bueno, se han empezado a juntar a ensayar y estamos súper agradecidos de que puedan participar de este festival, que creo que va a ser deslumbrante. El show que puedan, el show que nos van a brindar. ¿Y si no es deslumbrante, la gente puede devolver la entrada o algo así? ¿Cómo se percibe uno deslumbrado? Esas cosas todavía no las hablamos, Facundo. No, porque el público. Ya pregunto, ¿va a haber una entradita para sortear el viernes? Ah, sí, GIF, bueno, claro. ¿GIF está sorteando o no? GIF está sorteando en el Instagram oficial y el Facebook oficial, que es así, GIF oficial. Estamos sorteando 2 entradas en Instagram y 2 entradas en Facebook, simplemente comentando con quién irían, o sea, realmente es una pavada. Vamos a estar sorteando entradas y bueno, la idea es para la semana que viene, el viernes que viene, si podemos invitar al resto de los chicos y tocar algo acá quizás acústico, chiquito, tranqui. Estaría bueno. ¿Qué pensás de la reventa que está viendo las entradas? ¿Reventa? De entradas para el festival, a 200 pesos, están vendiendo afuera del comedor y afuera de la facultad. Esas cosas yo no me había enterado. Ah, bueno. Pero, ¿qué pensás de todo eso? Y bueno, vamos a mandar a... al morocho. Al morocho grandote que tenemos ahí de seguridad. Bueno, siguiendo con las bandas, va a estar tocando Fluir, que bueno, ya son amigues de acá de San Luis. Los chicos brindan ese show ultra archimega divertido para bailar. Yo me he bailado todo con Fluir, realmente. Es un trío que hace pop indie, pop un poco electro también. A mí me encantan, son una masa. Yo no los vi todavía en el formato entero porque ellos estaban tocando Gas en guitarra y voz y Aníbal en bajo y coros, y estaban tocando con pistas porque por ese momento el batero se había tenido que ir y no estaba. Ahora volvió el baterista, así que ya está, digamos, el trío completo. Y dentro de un ratito también vamos a poder escuchar un poquito de... Vamos a estar pasando un temita de Fluir. Ay, voy Facu con el mate, perdón. Ay, voy. No pides perdón. Me apuran con el mate. No, Fluir va a estar participando del festival y va a estar cerrando, vamos a estar cerrando nosotros, GIF, que bueno, son un trío de rock puntano, hacemos rock progresivo, alternativo, más alternativo que progresivo, con algunas cosas con pop, algunas cosas medio de con grunge. ¿Tienen tendencia millennial? Ay, no sabría decirte porque en realidad... Ya portar un nombre GIF me está solicitando eso. Sí, y bueno, uno intenta llegar a los públicos de la manera que se pueda, ¿o no? No sé, no soy artista. En fin, no les quiero anticipar mucho de lo que en sí es GIF, así la semana que viene si podemos traer a los chicos... Sí, ya lo estaremos escuchando acá en piso. Tocamos y charlamos un poquito de lo que... más llegado, digamos, al festival, vamos a poder estar contando un poco más de detalles. Pero bueno, ya saben, pueden buscarlo en Facebook, al evento, y las anticipadas con la gente que participa del evento. Tal cual, Facebook e Instagram, Metrópolis, Festival Metrópolis Alternativo sale, ¿no? Sí. ¿Y qué me dicen de la fiesta después? ¿Eso también es verdad? La idea es, luego de las bandas, y esto, un dato súper importante, es que esto arranca muy temprano. O sea, que es muy temprano, no es a las 6 de la tarde. Pero arranca en un horario que realmente la gente le cuesta atinar. A las 6 y media. Me incluyo, casi. No, me incluyo. El fin de semana uno cena más tarde y activa más tarde. Primero se toma una birrita, un vinito en la casa, como para después salir del rancho. Yo estoy dando vuelta y entro a las 9 y media y me encuentro algo. 9 y media no. Pero sí, quizás a partir de las 10:30 ya vamos a estar seguramente con los puestos. Bueno, tampoco es tan temprano. No, van a estar considerando puestos. Considerando que... ¿Ya? Más puestos, no. Eso era lo que querían los policías. Considerando que son tantas bandas y hay tantas intervenciones y... Tal cual, la idea es no colgarla hasta muy tarde, no vamos a estar terminando a las 6 de la mañana, porque sabemos que, bueno... Claro, es una bomba. Ya, o estamos muy viejos, bueno, puede ser. Los chicos hoy terminan a las 7:30, están arrancando el after. Bueno, nosotros no. No sé por qué vos hablas en grupo. No sé por qué me incluís en tu grupo. Perdón, yo no. Bueno, sí, yo a las 3 de la mañana del sábado tengo que estar durmiendo. No tan así. Pero sí, a partir de las 10:30 van a estar abiertas las puertas, ya con una movida hermosa, hermosa, hermosa. Van a ver intervenciones poéticas, se van a estar leyendo cosas. Va a haber música específica que va a estar sonando a lo largo de todo el festival. Y bueno, esto que decía Facu, se supone que cuando terminan las bandas va a estar sonando ahí unas músicas específicas para seguir moviendo el bote hasta la hora que los cuerpos den. Bandas en vivo. Están de editoriales independientes. Dibujo en vivo, intervenciones poéticas, estampado y venta de remeras de diseño, música, sorteos y mucho más. Te esperamos. Gracias. Sorteos. Va a haber sorteos con la entrada, así que bueno, ojalá que puedan todos ir. Ya saben que pueden conseguir las anticipadas con cualquiera de los integrantes que conforman el Festival Metrópolis. Así que bueno, vamos a escuchar algo de Fluir. ¿Quieren? De una. Va a estar sonando Escamosos de Fluir aquí por www.labulla.org o desde la radio 100.5 FM. En el barrio Rawson. El barrio Rawson. Mati, tiramos. Sonando Escamosos de Fluir por labulla.org. Y bueno, hemos llegado al final. Llegado al final, un programa más cortito. Hemos sobrevivido sin Nabel. Difícil. ¿Dónde Nabel está? ¿Cómo se la extraña? Ella ahí. Sí. ¿Cómo se siente esa ausencia? ¿Viste cómo hace? Sí. Una más a la Beli. Le mandamos un gran saludo nuevamente. ¿Vamos a la agenda cultural? Bueno. Veamos qué hay para este festival. Para este festival, escuchamos. Me quedé con la sección anterior. Para este fin de que creo que estaba movidito. Sí, la agenda preparada por la Beli. Quizás no está ella, pero su agenda cultural. Sí, creo que Beli terminó haciendo más por nosotros en este programa. Realmente se rejugó, se armó todo. Y decir que no pasamos el audio de 7 minutos porque estaba fantástico toda la explicación de por qué su tema y todo. Bueno, vamos. El viernes 21, o sea, hoy. Se presenta ese gran ciclo en Don Diego Bar desde las 23:30 con Soplar, Radiadores de Patrick Benson Bear, Mecanuto y sus papiros. Y las anticipadas están 100 pesos. No sé si se podrán seguir consiguiendo. Mr. Canuto y los papipros, creo que es. Puede que lo hayamos escrito mal. Porque son unos chicos. Que haya fallado un poquito la gente. Es la única banda que son de acá de San Luis. Yo los conozco con uno de los integrantes. Curso canto. Hago el trabajo, un trabajo práctico de canto. Una de las materias de la carrera. Y son una masa los chicos. Hacen rock alternativo. Si no me equivoco, todas las otras bandas son de San Juan. Esto, bueno, se da la casualidad de que este evento está organizado por uno de los chicos. De San Juan que cursa con nosotros. Los niños, de una. Y creo que también toca Lucas, ¿o no? Toca Lucas Atencio, por lo menos en el flyer que yo vi dando vueltas. Cierra Lucas Atencio, que bueno, es este chico que lo organiza. Son una masa, la verdad, los chicos hacen. Creo que la mayoría de las bandas hacen rock indie, más o menos. Con todos sus derivados, ya es muy difícil, ¿no? Generalizar sí. por banda, pero bueno, un evento bastante interesante. Una opción. En On Train, con fecha local, nos visita en el Main Tomás Becerra, en Villa Mercedes, y en el One Juan Cruz Quevedo de San Luis. Anticipadas a 150 y taquilla 200. Yo creo que acá la Beli puso entre paréntesis algo. Española Way Sector Pederasta 1295. No sé si es donde. La calle. Pederasta. No sé. Me está haciendo quedar muy mal la Beli. Pero bueno, yo estoy leyendo nada. Y eso pasa por no leer la agenda cultural. Antes, bueno, sucedieron cosas. Vino la policía antes. Vino la policía. La policía es la culpable de que no pueda leer bien. Covers de rock nacional con doble pulso en All Right. Ahí va. Noche de rock en el Gigante del Norte junto a Bad Thoughts y Sin Café en Avenida España 883. Avenida España 883, ¿dónde queda eso? O sea, sé dónde es la España, ¿no? No sé dónde es el lugar. Yo no te sabría decir. En el Gigante del Norte, ¿debe ser un lugar nuevo? Bueno, no sé, no me quiero tirar a decir algo. Una información errónea. Bueno, y para el sábado 22, en Club Forest, Avenida Ilia 471, ahí decía otra cosa y lo estoy leyendo bien, se presenta con Demonios de Tasmania, Rock Indie Río Platense, banda de un ser argentino, compartiendo escenario con Gas de Fluir. Ahí está, el Gas que va a estar participando en el festival. Él, ¿se acuerdan que ya hemos comentado que tiene una sección también donde él toca solo, con pistas, hace covers así, súper divertido? Bueno, al parecer va a estar participando también ahí en Forest mañana. Con musicalización de Laura Gauna y el cierre del set con un Minimal House de Mauri Mazzara. Mazzara. Ay, esta Beli. Cosa. Beli. Anticipadas a 150 en Boca Negra y La Tienda. Después también va a estar en Al Picoteo José Lucano con Dame una Señal Tour, que empezó en Chile, debe ser un tour que viene de Chile, y seguirá hasta México. Claro que sí. Es un compositor, cantante, guitarrista, y actualmente se encuentra grabando su próximo trabajo discográfico con el productor Mario Breur, quien trabajó con Spinetta. Ah, la mierda. Con Mercedes Sola, Mercedes Sosa, entre otros. Yo estoy leyendo acá, digamos, también la misma. Sí, no, muy piola, realmente muy piola. Las entradas a 100 pesos. Nada. También toca el lado B de Agua, Teco. Ajá. Y después Soy Rada ADN de Colibris en All Right. Ah, este fin de viene Rada. Rada, que es este. Yo, Radagast o algo así. Soy medio salame. Es un youtuber o un ex youtuber. Al nivel muy reconocido, nivel, no sé, Marito Baracus. Pero como que dejó toda la cuestión de YouTube, creo. Y se está encargando de hacer entrevistas en su casa. Eso es lo que yo vi. Y tiene una sección de música, digamos, mismo en sus programas de entrevista. Y bueno, al parecer va a venir a tocar con la banda. No sabría decir específicamente. O hacer entrevista, no, me parece que... También algo que se nos pasó, que no quería evitar decir. Un pelo. Que toca en la punta transeúntes que vinieron en el último programa. Les genies de transeúntes. Tocan en La Terne a las 22 horas. Eso es hoy. Hoy. Hoy, viernes 21, en La Terne a las 22 horas. En La Punta. Show a la gorra. A la gorra. Y van a estar ellos buenísimo. Dos y todo el show, todo el equipo completo de transeúntes que nos comentaban el otro día. Sí. Que suman algún percusionista, unas cantantes. Y bueno, la verdad que son una más a los grosses. Chicos. Resta para ir a hacerse el viajecito a La Punta. O bueno, los que están en La Punta, directamente ir a La Terne. A la gorra, ya saben. Joya. Fascinante. Bueno, esa es la agenda cultural de este viernes. Nos despedimos. Tengo un poema. Ay, a ver, Facu, sí, sí. Tengo un poema. A ver. Un poema me tiene. ¿Un poema? Vamos y venimos. De lunes a viernes. Nos confundimos el finde. Y lo invitan a salir. Yo arriba del techo y él reventando el club. Habíamos soñado con las estrellitas. Y ahora solo no queremos estrellarnos. Entonces, fuego. Sin conflicto no hay drama. Sin drama no hay historia. Sin historia no hay prana. Sin prana no hay alquiler. Sin alquiler, ¿qué hay que hacer? Punto ahí aparte. Hagamos negocio. Te hago las redes. Me araño las estadísticas. Dame tres besos que esta noche los multiplico. Tengo tosecita. Te cambio la cama mano a mano por ese juego tan lindo de vajilla que tenés. Tenés razón, ya no vende esta sonrisa pilla. Y quiero una Essen. Así que hoy vamos a bailar. ¿Hoy bailamos? Sea como sea, porque es viernes, porque hay fiebre y porque hay que bailar. Dicen que es como una relajación. ¿Lo escribiste vos? Sí. Me encanta. Gracias, Facu, por participar de este programa. Cubriendo acá la ausencia de Beli. Gracias, Mati, por la operación. Gracias, Mati, como siempre, a toda la gente de La Bulla por la buena onda. Y bueno, ¿con qué nos despedimos, Vicky? Bueno, yo traje un tema de Nahuel Briones, que dado lo que pasó tendría que haber traído otro, el de sé todo lo que quieras menos policía. traje uno que se llama Bailamos y es... Como para despedirnos bien arriba. Sí, bien arriba. ¿No? Así sí. Como decía Facu, hay que bailar. Hay que bailar. En la iglesia del Estado. De una. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Gracias por vernos en el Facebook Live de La Bulla Comunicación Alternativa. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Agradecemos. Con invitades. Con invitades. Ojalá. Evento. Vamos a ver, yo no quiero decir nada, pero nada. Sí. Digamos, ya los comprometemos al aire. Tienen buena, que venir. Es buena. Yo tengo que venir. Lo demás no sé. ¿Cuándo viene el Duki? El Duki lo estamos trabajando para recién agosto. Tiene una gira por Barcelona, así que bueno. Está complicado. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos por estar allá escuchándonos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar. Vamos a entregar.